Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Aseguran que el tráiler de The Batman confirma el regreso del Joker. Con un nuevo vistazo a The Batman, muchos aseguran que se confirma la aparición del Joker en esta tan esperada nueva película. Todavía faltan un par de meses para que los fanáticos puedan ver a Robert Pattinson como el héroe de Ciudad Gótica. Sin embargo, no pierden el tiempo en analizar cada detalle para descifrar las pistas antes del estreno. Ahora, múltiples usuarios aseguran que un nuevo tráiler de The Batman muestra la aparición del Joker. Desde hace ya un tiempo, se sabe que habrá múltiples villanos en esta nueva entrega de la saga. El acertijo, Paul Dano, y el pingüino Colin Farrell son los que enfrentarán a Robert Pattinson en este film. Sin embargo, muchos aseguran que uno de los más icónicos, el Joker, también será parte de The Batman. Esto luego de que se lanzara el tráiler promocional para Japón de la nueva película. En este, se establece que Batman y el acertijo tienen una relación aún más compleja y que el antihéroe será parte del plan villano, aunque ni siquiera lo sepa. Arcade Fire toca su primer concierto desde el comienzo de la pandemia. Arcade Fire, la banda liderada por el vocalista Wynn Butler, recientemente tuvo su primer concierto en vivo desde el comienzo de la pandemia. Los canadienses de Arcade Fire tocaron su primer concierto en vivo desde que comenzó la pandemia mundial del COVID-19 durante el año pasado. Wynn Butler, el líder de la banda de rock, y la multiinstrumentalista Reggie Kazan estuvieron sobre el escenario en el Teatro Sarcana de Las Vegas para una fiesta de cripto para Gala Games. La última vez que vimos Arcade Fire sobre el escenario fue cuando tocaron en Mahalaya Jackson Theater de New Orleans en febrero del 2020, justo cuando la pandemia estaba comenzando a tomarse el mundo. Maroon 5, Billy Idol, King of Leon, Snoop Dogg, Alice Cooper y Steve Aoki también formaron parte del evento, descrito como un nuevo invento inmersivo para que la comunidad pueda celebrar el metaverso de la Gala Games. La compañía se describe como los líderes en Play to Earn, Blockchains y videojuegos de NFT. Material audiovisual rescatado desde el evento muestra a Butler y a Kazan reviviendo canciones de su banda como My Body is a Cage del disco New Bible del 2007 y Everything Now, la cual fue un single principal del disco lanzado en el 2017 bajo el mismo nombre. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!